Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Sindical, se le están dirigiendo mensajes a los colombianos y a sus miembros de participar en las elecciones. Otros parlamentarios se han sumado incluso a esta petición directamente al registrador Alexander Vega. Y en Perú, las comunidades indígenas acusaron de racista a la candidata Keiko Fujimori luego de que pidiera anular sus votos, asegurando que fueron emitidos fraudulentamente en la jornada electoral. Eddie Mosquera. No cayó para nada bien entre las comunidades indígenas peruanas la petición de Keiko Fujimori de anular al menos 200.000 votos, asegurando que eran fraudulentos, ya que buena parte de estos votos corresponden a grupos indígenas del país. Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú, dijo que no puede ser posible que porque las elecciones las definen las comunidades rurales, entonces son algo irregular. Siempre la capital daba la última voz para poder elegir. En esta oportunidad somos los pueblos indígenas. Por su parte, el representante de la Confederación Nacional Agraria Indígena del Perú, Víctor Maita, señaló que no es extraño que una comunidad indígena coincida en votar por un solo candidato. Porque no puede decir que porque una comunidad campesina en un distrito haya el 100% de voto a favor de otro candidato. Porque lo que tienen que entender es que la comunidad campesina prima el colectivismo y puede cerrar filas con un candidato, sí. Lourdes Huanca también envió un mensaje fuerte a la candidata Keiko Fujimori. Si usted dice querer a nuestro país, querer a la patria Perú, entonces sea digna en reconocer que ha perdido. Los campesinos indígenas advirtieron que todo depende de la autoridad electoral, pero que si deciden no respetar sus votos, van a llevar a cabo la marcha por el respeto a la elección y van a llegar miles de indígenas a la capital. Y varios miles de personas participaron en una marcha interreligiosa en la noche de este viernes para honrar a los cuatro miembros de una familia musulmana que murieron en un ataque terrorista que ha conmocionado a todo Canadá. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:05 p.m. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Este domingo a las 9:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio. 50 años de la publicación de la novela Cóndores no entierran todos los días. Gustavo Álvarez Gardeazábal. León María Lozano, el cóndor que era apenas un vendedor de quesos de la galería, salió con un taco de dinamita en la mano y un cigarrillo en la otra. Y les dijo, si avanzan, yo les quemo el taco de dinamita. Y Un día en la vida de un virus, un libro escrito por el científico Miguel Pita. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Bogotá y otras 5 ciudades del mundo están en el proyecto Eupolis para una planeación urbana basada en la naturaleza. Vamos a estar al lado de 5 ciudades europeas. Son la ciudad de Lodz en Polonia, la ciudad de Gladsaxe en Dinamarca, la ciudad de Belgrado en Serbia, el Pireo en Grecia y Penghi en China. El páramo de Guerrero ahora objeto de protección. Guerrero es una zona que tiene una problemática y que la pone en riesgo y no tiene suficientes ojos encima para protegerla como otros páramos como pueden ser Sumapaz o Chingaza. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. Leonard Cohen le canta además a uno de esos lugares emblemáticos y que el cine también nos ha mostrado, el Chelsea Hotel. Esta es Chelsea Hotel No. 2. Leonard Cohen es una de las canciones que ha marcado la vida de otro hombre de cine, Fernando Trueba. Maestro, adelante. Bueno, pues yo soy un fan de Leonard Cohen desde que era adolescente. O sea, yo desde que oí el primer disco de Leonard Cohen, leí sus primeros libros de poesía, leí sus dos novelas, uh-huh. y ha formado parte de mi vida siempre. Y ahora él ha muerto, pero sigue formando parte de mi vida. Yo le sigo oyendo desde no solo los primeros discos, sino hasta los últimos, que son de los mejores que, uy, que sí. Que él hizo, son muy buenos, además, todos los últimos discos. Además, al final él cogió una voz profunda, oscura, tan especial. Cohen parece que estuviera vivo todavía, además. Sí, y esta canción es, él cuenta un encuentro erótico con Janis Joplin cuando los dos estaban intentando triunfar en esto de la canción y estaban los dos en el Chelsea Hotel, ¿no? Y es, para mí es una canción que yo, es como un himno, ¿no? Que me ha acompañado toda mi vida. Hay versos ahí donde habla de los que estamos oprimidos o prisioneros de la belleza, o cuando dice somos feos pero tenemos la música, ¿no? Son cosas que versos que forman parte de mi cabeza. ¿Por qué hacer un diccionario del cine con su propio punto de vista, que muchas veces no es ni el más popular ni el más aplaudido? Bueno, era una propuesta muy bonita que me hicieron, de hacer, era una colección de diccionarios subjetivos, donde le encargaban a distintos autores hacer diccionarios de sus de las cosas a las que ellos se dedicaban, ¿no? Pues uno de filosofía, otro de historia, otro de arte, y a mí me encargaron el de cine. Y era un libro, era una oportunidad de poner tus ideas en el momento en que lo hice un poco en orden, ¿no? Uh-huh. Y contárselo a los demás en serio y a la vez con humor. En ese diccionario que se llama Mi Diccionario del Cine, de Fernando Trueba, usted habla mal de las cosas que ama, le escuché decir en alguna oportunidad. Por ejemplo, usted no piensa que El Ciudadano Kane sea la mejor película de la historia, pero que cada cierto tiempo la vuelve a ver. Y vuelve a confirmar que no le gusta, pero que la vuelve, claro, a ver. ¿Por qué? Bueno, la vuelvo a ver para replantearme a ver si estoy equivocado, ¿no? Pero no, yo no he, no, quiero decir, si hablo mal de ella es porque no la amo. Ajá. Es una película que es muy difícil amarla. Entiendo que haya gente que la admire o que la valore mucho, pero es una película que no te abraza, no pide tu amor. ¿Por qué, por ejemplo, que creo que también está en el diccionario, Cary Grant sí y Marlon Brando no? Bueno, porque yo entiendo que Marlon Brando es alguien que viene de una tradición teatral, de una escuela teatral, y es uno de esos actores que no discuto lo importante que fue en su época, pero que tengo la sensación que es un actor al que siempre veo lo que está haciendo. Siempre le veo el trabajo, siempre veo la elaboración. Uh-huh. Mientras que Cary Grant, yo lo considero el actor cinematográfico por antonomasia. O sea, nada de lo que hace Cary Grant le debe nada al teatro o a otra forma artística. Cary Grant trabaja para la cámara. O sea, es cine puro. Por eso trabajó con los dos directores quizá más puros que ha habido, que eran Hitchcock y Howard Hawks, y era el favorito de ambos. ¿Cómo escoger justamente a esos talentos para que estén en sus películas? ¿Qué tienen que tener? Parecerse, me imagino, a, no sé si al estilo de Grant, pero sí hablar o comunicar con esa verdad que él lo hacía, o al menos que usted percibe de él. Bueno, para lo primero, que sean adecuados para cada personaje, ¿no? Y eso es lo más importante. Y luego que sea un actor que te guste y que te interese verle, ¿no? En Colombia tenéis unos actores no buenos, maravillosos, brutales, y unas actrices brutales. Para mí ha sido un deslumbramiento trabajar con gente pues como los actores que tengo en la película, como Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, como María Teva Reto, con la Laura Londoño, o sea, unos actorazos, ¿no? Y unas actrices fenomenales, ¿no? Entonces he disfrutado mucho allí trabajando con todos ellos y descubriendo algunos jóvenes que no habían hecho cine, como Camifea, como Camila Zárate, como los niños que tengo en la película, uh-huh. Nico Reyes y Luciana Echevarri. Una maravilla trabajar con vuestros actores, ha sido realmente maravilloso. Maestro, ¿usted es consciente que al nombrar usted esos actores casi de memoria, en este momento usted los está haciendo muy felices a ellos que tal vez están escuchando esta charla? ¿Cómo mantener justamente ese contacto con personas que tal vez usted nunca vuelva a ver? Bueno, espero volverles a ver a todos, ¿eh? Si se me ha quedado alguno sin citar, se me ha quedado Elizabeth Minota y Gustavo Angarita y este actor que es vasco, que es allí muy, muy conocido de la tele, un hombre mayor ya que me... Unai, te digo, Kepa. Bueno, es que muy buenos actores, de verdad. Hoy con nosotros el director del Olvido que Seremos y de incontables películas maravillosas, Fernando Trueba. Uy, maestro, Tenorio Júnior de Brasil, uno de esos artistas que muy pocos conocen, tal vez. Bueno, pues mira, te voy a contar la historia. Tenorio Júnior fue el gran pianista de jazz brasileño de la época del samba jazz, que es, digamos, de la época de la bossa nova en su vertiente más jazz, sí, ¿no? Y Tenorio Júnior solo grabó un disco como líder, wow, que lo grabó con 24 años y que es este disco que se llama Embalo, que hemos Embalo, oído. Embalo, sí. Tenía 24 años y ahí estaban tocando los grandes genios de la música instrumental brasileña. Estaba Paulo Moura en el saxo alto, estaba Raul de Sousa tocando el trombón, Meirelles. Bueno, era un grupo de lujo, eran todos unos chavales. Entonces Tenorio tuvo una historia muy triste porque a los 35 años, yendo a acompañar a Vinicius de Moraes a unos conciertos, primero en Uruguay y luego en Buenos Aires, uh-huh, fue secuestrado una noche en la calle en Buenos Aires, torturado durante varios días asesinado y desaparecido. Nunca, tenía 35 años y nunca se encontró ya su cuerpo ni nunca se supo con exactitud lo que le había pasado. Hay algunos testimonios que, por los cuales se sabe lo que le pasó, ¿no? Cómo fue asesinado. Esto era 5 noches antes del golpe de estado militar en Argentina. Entonces, yo un día descubrí la historia de Tenorio, empecé a investigar, a buscar a la gente que lo conoció, a su familia, a sus amigos, a los músicos con los que tocó, fui al sitio donde lo torturaron y lo mataron, fui así recorriendo muchos países buscando gente que eran amigos de él, por, no solo por Brasil y Argentina, sino por Estados Unidos, hasta en Francia, y pensando en principio en hacer un documental. Al final, esa película en la que estoy trabajando ahora es mi segunda película de animación después de Chico y Rita. Ah, qué lindo. Estoy de nuevo trabajando con Mariscal, con quien hice Chico y Rita, que es para mí uno de los artistas más geniales del mundo, y estamos haciendo esta película sobre la historia de Tenorio, que se llama Mataron al pianista. Chico y Rita, que además también fue un referente del cine en Latinoamérica, porque también está lleno de música. Usted termina de grabar su ópera prima, que justo, además, no podía tener mejor nombre una película de debut que ópera prima. Y leí en alguna oportunidad que la sensación de desasosiego, de soledad, de terminar el rodaje en una calle española, es una cosa que usted nunca va a olvidar. No sé si se siente eso cada vez que se termina el rodaje de una película nueva. Pues sí, lo que pasa es que ya estás preparado, ya sabes cómo va a ser, ¿no? Pero es verdad que durante un rodaje tú convives de una forma muy íntima, muy estrecha, con toda una serie de gente, actores y técnicos de tu equipo, y el día que el rodaje se acaba y cada uno se va a sus casas, a su siguiente película o lo que sea, te preguntas si volverás a verlos. Algunos sí, a otros nunca más los verás, probablemente. Entonces es una, después de esa convivencia tan intensa, que es hacer una película juntos, es una especie de desgarro, esa separación, ¿no? Uh-huh. Y hay que estar preparado para ella. Entonces, claro, en la primera película nadie está preparado, siempre te coge por sorpresa, y de un día a otro, de encontrarte rodeado de tu equipo, de tu banda, de tu gente, te encuentras más solo que la una. No sé si aún recuerda cómo fue verla en cine. Usted la tuvo que ver muchas veces mientras en montaje y en la preproducción y demás, pero ¿cómo fue ver su primera película en cine, maestro? Mira, yo nunca entro a ver mis películas salvo cuando son comedias. Cuando son comedias, siempre voy un día que esté el cine lleno de gente, esos días que maravillosos en los que no hay butacas, están todas los asientos vendidos. Ajá. Y me gusta allí sentarme en el suelo en una esquina no a ver la película, a escuchar las carcajadas, a ver si todo funciona bien, si las líneas divertidas o los gags divertidos, la gente se ríe y dónde se ríen y cuánto se ríen, ¿no? Eso es algo que, si has trabajado en una comedia, necesitas hacerlo. Mira, anoche precisamente acabé de leer la nueva biografía que ha salido en Estados Unidos de Cary Grant. Ajá. que ha escrito Scott Eyman, que es un famoso escritor de biografías de cine. Y ahí Cary Grant le cuenta a un actor joven o a una actriz joven cómo él siempre iba al Radio City Hall en Nueva York, donde había 3.500 butacas, a oír las risas del público. Y me imagino que se ha sorprendido usted gratamente en algunas oportunidades y en otras dice, ¿pero por qué se están riendo ahí? Sí, siempre es muy grato oír la risa del público, y alguna vez las sorpresas, no he tenido nunca una sorpresa mala. Ajá. De que no se rieran en algo que se tenían que reír. Lo que he tenido sorpresas buenas de que en un sitio que tú pensabas, bueno, esto tal vez se rían, esto yo creo que puede ser gracioso, y de repente era lo que más se reían de la película, ¿sabes? Sí. Y entonces eso era una sorpresa muy agradable, ¿no? Hoy con nosotros Fernando Trueba, nos atiende desde España. To the point. sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. Give back your heart. Remember what we've said and done and felt about each other. If they have mercy, don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. No sé si es impresión de los amantes del cine, pero uno escucha a Crosby, Stills and Nash y uno dice, esta película, esta canción tiene que estar en alguna película. Se llama Sweet Judy Blue Eyes. Maestro Trueba, adelante. Mira, pues este fue el primer LP que yo compré en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, lo he comprado tantas veces porque luego cuando salió el CD lo compré, luego remasterizaron el CD, luego salió en alta definición. O sea, a lo largo, es un disco que me acompaña como siempre. Cuando yo tenía 13 años y me lo compré, y llevaba esperándolo porque había leído en las revistas de música que leíamos los chicos entonces que David Crosby de los Byrds y Stephen Stills de los Buffalo Springfield y Graham Nash de los Hollies uh-huh. se habían dejado sus grupos, se habían juntado y habían creado esa entidad llamada Crosby, Stills and Nash y que iban a sacar un disco que era una maravilla, ¿no? Y esta Sweet Judy Blue Eyes era el disco que abría ese primer LP que yo me compré en mi vida, que lo desgasté de tanto oírlo y que lo sigo oyendo, ¿no? No te puedes imaginar, yo todos los días camino una hora y la alegría que me da de vez en cuando volver a poner ese primer disco que se llamaba Crosby, Stills & Nash, como ellos, y que empieza con esta canción, me devuelve a la juventud, me devuelve la vida, me devuelve ese momento del rock tan bonito, ¿no? Y tan, no sé, es una canción para mí preciosa. En su casa, pues, no había pantallas y usted es de una época donde la tecnología, pues, no estaba tan desarrollada como la de hoy. Ir a sentarse en el Cine Europa o en cualquiera de los centenares de cines de su barrio era sentirse libre, era volar. Absolutamente. Era salir de la realidad e irte a un mundo de sueño, ¿no? Irte a una fantasía, ¿no? Eso es lo más grande del cine. Y además por un precio muy módico. Uh-huh. ¿Ha vuelto al barrio de Estrecho? No sé si viva cerca, no sé si visita tal vez la casa donde creció o el Cine Europa que ya no existe. Muy poco, alguna vez pasó por allí. Iba cuando todavía mis padres vivían allí, ¿no? Y ya se había convertido en un barrio latinoamericano. ¿Ah, sí? De hecho, sí, es un barrio lleno de brasileños, de dominicanos. Sobre todo esas eran las dos nacionalidades más que más habían Estrecho. Es cierto, maestro Trueba, que cuando a usted le dan el Oscar por Belle Époque en el 93, ¿usted alcanzó a escuchar el grito de su familia y sus amigos al otro lado del mundo? Sí, bueno, había un grito que eran los del equipo que estaban allí en el piso de arriba, la mayoría de los actores, pero sabía que se habían juntado otros 20 o 30 personas o no sé cuántos aquí en mi casa de Madrid, ajá, donde estaba mi hijo, que tenía entonces 13 años y tal, y habían venido a ver los Oscars con él, ¿no? Amigos, hermanos, gente y tal. Y de verdad que les oí. Usted estaba en Los Ángeles en ese momento. Sí, pero yo les oí. ¿Cómo es ganarse un Oscar? Y cuando dicen Belle Époque, Fernando Trueba, ¿qué pasa por dentro, maestro? Bueno, lo dijo además un actor al que yo admiro mucho, que es Anthony Hopkins. Wow. ¿Qué pasa? Pues en ese momento es una especie de adrenalina muy fuerte, una especie de miedo. Yo lo comparo a como si te lanzan por la montaña rusa, a mí que tengo vértigo y me dan miedo las montañas rusas, ¿sabes? Sí, algo muy, muy... O sea, de repente como que no controlas tú, ¿no? Hay tus emociones, ¿no? Que yo que soy una persona como tranquila y aparentemente fría, pues es un momento muy fuerte. Por muy tranquilo que tú quieras estar, no. Ahí no hay quien esté tranquilo. Hoy,

Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 32 minutos. Es un filtro terapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el vino. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El mediocampista español del Liverpool inglés, Thiago Alcántara, habló sobre lo que piensa de la selección ibérica dirigida por Luis Enrique, de la cual hace parte en la presente Eurocopa. Y siendo positivos, no somos positivos desde hace una semana, somos positivos desde hace mucho más tiempo en las competiciones que hemos tenido de clasificación para el Mundial, en otras que hemos tenido también, y es un grupo que ha ido creciendo, ha ido desarrollando el fútbol que queremos y sobre todo de cara a esta competición tan importante. Somos positivos por cómo es el grupo humano que tenemos, cómo son los futbolistas que tenemos y cómo estamos trabajando, por eso somos positivos. España, que ha sido campeona 3 veces del torneo, se ubica en el grupo E con Eslovaquia, Polonia y Suecia, con quien empezará su participación el próximo lunes. El presidente del Bayern Múnich, Herbert Heiner, salió al paso de los rumores sobre una posible salida de Robert Lewandowski del equipo, recordando que el jugador tiene contrato 2 años más. Lewandowski batió el récord de goles en una temporada de la Bundesliga que tenía Gerd Müller desde 1972 al marcar 41 tantos. Hay quienes consideran que otro récord de Müller, 365 goles en toda su carrera en la Bundesliga, también pueden estar al alcance de Lewandowski. El exportero de la selección española de fútbol y del Real Madrid, Iker Casillas, se pronunció en favor de que Sergio Ramos continúe en el equipo blanco, aunque precisó que esa decisión corresponderá a las dos partes. Al volver a ser preguntado sobre quién pierde más en el caso de no llegar a un acuerdo, Casillas sostuvo que quien pierde es él, porque le gusta el fútbol y le agrada cómo juega Sergio Ramos en el Real Madrid. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 2 de la mañana y 36 minutos. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Caracol Radio, más compañía. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Ainda bem que agora encontrei você. Pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a sua. Marisa Monchi hace Ein Ja Bem, mi banda sonora con Fernando Trueba. Usted seguramente lo ha leído, ha visto sus películas, se ha emocionado hasta las lágrimas con algunas de las escenas, se ha reído tal vez con las ocurrencias que nacen justamente en un cuaderno, porque el maestro Trueba todavía escribe a mano. ¿Lo hace con lápiz o lo hace con esfero, maestro? Bueno, indistintamente, con lápiz o con lo que llamamos aquí rotulador, ¿no? Uh-huh. Aquí en Colombia le decimos esfero. ¿Y por qué Marisa Monchi, maestro? Bueno, yo la amo a Marisa Monchi, directamente es que la amo. Yo creo que es una mujer que uno la ve y se enamora de ella como mujer, y si la oye, se enamora de ella como cantante. Se enamora dos veces, sí. Se enamora dos veces. Me gustan todos sus discos, me parece que es una artista sublime, que verla actuar o escucharla es un lujo que tenemos los humanos, que sí está bien como Marisa Monte. Colaboró conmigo en la película El milagro de Candeal, que rodé en Brasil, y esta canción Ein Ja Bem es uno de sus últimos discos. Es una canción muy optimista, es la canción de una mujer que ya era todo por perdido y de repente ha encontrado el amor cuando menos se lo esperaba. Entonces hay una especie de alegría en la canción, una especie de celebración, ¿no? Como alguien que encuentra el amor y sale a la calle bailando, ¿no? Sí. Entonces, eso decimos en Madrid, es un subidón, ¿no? Un subidón. Es realmente una felicidad escucharla a Marisa. Ajá. Y hace poco me escribió que ha estado estos últimos meses de pandemia en el estudio y amenaza ya con disco nuevo. Wow. Y cuento los días para que salga ese disco. Pero me imagino que usted va a tener la exclusiva, le va a mandar un previo o alguna cosa de esas, ¿o no? Seguro, sí, no me extrañaría, nos tenemos muchísimo cariño. Música para los amigos fue otro de esos proyectos en los que usted se metió un buen día y cuando menos se dio cuenta ya había, qué sé yo, 5 o 6 volúmenes. ¿Es cierto que Música para los Amigos comenzó como un despertador para Cristina, su esposa? Sí. Le había hecho un CD con música muy bonita, música que me parecía a mí pura belleza. Y entonces ella lo usaba, y yo también, claro, de despertador todas las mañanas durante un año. Eso fue en el año 2000. Ajá. Y yo le había puesto hasta una portada al disco y se llamaba Música para despertar en el año 2000. Ese entonces un día el presidente de Sony BMG me dijo, habíamos tenido todo el éxito de Lágrimas Negras, Fernando, tú qué tal, que tienes buen gusto para la música, ¿por qué no nos haces una compilación de cosas que te gusten? Y yo le dije, te la mando esta tarde. Y me dijo, no, tómate tiempo, hazla bien, eligiendo las cosas. Están elegidas, no te preocupes, te lo mando esta tarde. Ajá. Y le mandé la música para despertar en el año 2000. Y hubo mucha gente, además de nosotros, que pudo oír ese disco, ¿no? O sea, decidí llamar a ese disco Música para los Amigos, y luego, como se vendió muy bien y le gustó mucho a la gente, hicimos un número 2, un número 3, hasta 5. Ya van 5, increíble. ¿Cómo aparece Cristina en la vida y en qué momento se vuelve fundamental para sus películas, maestro Trueba? Bueno, fundamental para mi vida, que es más importante que las películas, pero uh-huh. Bueno, fíjate, llevamos juntos, yo diría, no lo sabemos exacto, porque aunque nos casamos en un momento, pero ya llevamos años viviendo, ya había nacido nuestro hijo, tenía un año, entonces no tenemos la fecha exacta, pero yo calculo que llevamos como 43 años juntos o algo así. ¿Y cómo se encontraron? No sé si esta también hace parte de esa historia cinematográfica de Trueba. Sí, ella era hija de un amigo mío, de un amigo mío que era un dibujante, ilustrador, al que yo, muy mucho mayor que yo. Uh-huh. Nos habíamos hecho amigos en un bar, yo tenía 18 años, él tenía 50, y nos pusimos a hablar de literatura y nos hicimos íntimos amigos. Y prácticamente cerrábamos todos los bares del barrio cada noche con unas borracheras tremendas, ¿no? Y Cristina era era hija de Manolo, de mi amigo Manolo. ¿Por qué siempre usted congenió con los mayores? Sus amigos desde muy niño eran mucho más grandes que usted en edad. No todos, yo tenía muchos amigos de mi edad, pero sí es verdad que tenía una cierta facilidad o afición a tener amigos mayores. Creo que la gente mayor siempre te enseña muchas cosas, ¿no? Aprendes muchas cosas con ellos, de su experiencia, de su visión del mundo. Para mí, pues mi amigo Manolo, mi amiga Dolores, que era una amiga que yo tenía, la bibliotecaria de la escuela de cine donde yo estudiaba, se convirtió en mi mejor amiga. Yo qué sé, Bebo Valdés, tanta gente mayor, y la Iguala, que os decía antes. He tenido muchos amigos mayores y es uno de los regalos, Rafael Azcona, el gran guionista español, uno de los regalos de mi vida. Hoy usted es el amigo mayor de muchos. Pues sí, soy el amigo viejete de algunos. Sí. Fantástico Pedrito Martínez de Cuba, que ha estado también en Colombia en un par de oportunidades. También hace parte de las canciones y de la música que gustan y han marcado la vida de Fernando Trueba, que a mí me vio de nacer. Maestro Trueba, ¿por qué? Bueno, este es una de las cosas que yo más estoy orgulloso de haber producido en mi vida. Es este disco que se llama Rumba de la Isla. Wow. Yo me enamoré de la voz de Pedrito cuando él acababa de llegar a Nueva York, y él acababa de llegar de Cuba, y él aparece muy jovencito, con veintipocos años, en calle 54, en la escena de la rumba. Y ya desde entonces, durante años, pensé cómo me gustaría la voz esa que tiene, tan perfecta, siempre afilada, metálica, hermosa, ¿no? Yo creo que es el rumbero que a mí más me gusta de todos los tiempos. No lo puedo evitar, hay algo en él que es muy... es el instrumento más bellamente afinado que uno puede escuchar. Y siempre tuve el sueño de hacer con él un disco, pero quería hacer un disco especial, no un disco más de rumba que ya tenía él unos cuantos. Entonces hicimos este disco que se llama Rumba de la Isla, que no es un disco muy conocido, no tuvo la... pero que yo considero que es probablemente de las cosas mejores que yo he hecho en mi vida. Y la propuesta fue hacer el repertorio de Camarón de la Isla, el repertorio flamenco, metido en rumba cubana, en sí, rumba tradicional y rumba de verdad, ¿no? Entonces juntamos ahí a su grupo con Alfredito de la Fe, que en Colombia lo conocéis mucho, claro, el gran violinista, con el niño Josele, con el que, del que he hablado antes, en la guitarra, que es, en este disco es la primera vez que una guitarra flamenca está tocando en clave cubana. Esto Bebo Valdés se quedó maravillado, decía, esto no había ocurrido nunca, es la primera vez en la historia. Y hicimos este disco que se llama Rumba de la Isla. La isla es a la vez Cuba y la isla de Camarón, ¿no? Sí, claro, Camarón es de la especie, isla, sí. Esa especie de reunión. Yo es un disco que se lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya oído, Rumba de la Isla, porque pone a bailar a un muerto. ¿Cómo saber que el disco ya está terminado? ¿A qué me refiero? ¿Usted está desde la idea, en la grabación, tal vez en la preproducción, luego se termina de rodar la película y comienza el proceso de montaje y usted está hasta el crédito final, hasta el punto final del último crédito usted está? ¿Pero cómo funciona eso con la música? Bueno, ten en cuenta que yo, el tipo de música que he grabado, Está grabada un poco, algunos discos son directamente jazz, pero otros están grabados con el criterio con el que grabas el disco de jazz, es decir, juntas a unos músicos que son muy buenos y tú grabas un disco en relativamente poco tiempo, en 2 o 3 días. O sea, no son discos de estos de estudio que alguien los está fabricando y manoseando durante meses y al final ya lo dan por acabado porque ya no saben si les gusta o no les gusta, ¿sabes? Y son un producto de laboratorio. No, estos discos son producto de buenos músicos tocando, ¿no? Y entonces es distinto, es algo mucho más directo, más sencillo, más orgánico y yo creo más potente. Pero buenos músicos tocando se pueden dañar en la masterización o en la consola posterior, ¿o no, maestro? Bueno, eso es muy continuo, que a veces uno tiene que cuidar mucho las mezclas, tienes que cuidar mucho cómo se graba, con quién grabas, para que aquello suene auténtico, para que aquello suene a la verdad de la música que estás grabando, ¿no? Entonces yo eso sí me he empeñado bastante y le he puesto mucha atención y mucho cuidado siempre, ¿no? Para que las cosas suenen como deben de sonar, suenen de verdad. En casa, ¿Jonás alguna vez le dijo a usted lo que usted le dijo a sus padres el día de la cena? ¿Quiero hacer cine? Sí, nos lo decía a veces de niño, pero lo tomábamos así también, un poco como, bueno, no sabes lo que de mayor vaya a decidir, ya será otra cosa. Pero sí que me acuerdo de él diciéndonos a su madre y a mí, es que lo veo todo como en una película. Yo veo todo en una película. Y bueno, pues sí, la verdad es que lo ven en una película. Además, él tuvo que haber crecido entre platós, cables, actores, maquillajes y todas esas cosas. Sí, claro. Él tenía 4 años y ya estaba en un rodaje. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo escribía un guión y mi hijo decía, papá, ¿lo puedo leer? Y yo le decía, mira, hijo, esta es la primera versión. Probablemente no sé cuántas veces lo reescribiremos ya cuando haya un guión final, léetelo, a ver si entiendes la cosa como es y tal. Y él me decía, no, yo quiero leer todas las versiones para ver qué es lo que vas cambiando. Y yo le miraba y decía, pero ¿qué le pasa en la cabeza? ¿De dónde? Y efectivamente, quería leer todas las versiones para ver por qué una cosa la quitabas y ponías otra. O sea, que es inevitable, con su madre productora, el padre, claro, el padre director, su tío también, guionista y director, bueno, pues nació ahí, nació en el taller, ¿no? Sí, claro, tenía que ser eso, lo raro hubiese sido que fuera economista o algo así. No, pero podría haber pasado, ¿por qué no? No, a veces también los hijos a veces rechazan las profesiones de los padres. Sin duda. Especialmente a veces los hijos de artistas rechazan todo lo artístico y quieren una profesión seria, porque han pasado a lo mejor privaciones en su vida o en su infancia o han visto las dificultades de su padre. Pero también pasa lo contrario, que el hijo de un padre que tiene una vida muy segura, muy tranquila, muy, yo que sé, un funcionario del Estado, el hijo quiere aventura y riesgo. ¡Cuánta amargura en el cielo, la tierra y el mar! Tal vez nació de la que tienes tú en tu mira. El sol no dejó de brillar pisando la tierra y el mar, mas tú continúas así, llorando sin más. Pobre de quien que ve solo tristeza y de tanto esperar y no ve ni la vida pasa. Solo hay tristeza de amor y el mundo comienza a cantar. Ella es estrella de la aurora, estrella Morente. Da peca volar encima de la voz de ella. ¿Y por qué esta amargura, maestro Trueba? Bueno, este fue otro invento del que yo estoy muy feliz y orgulloso, de hacer un disco de clásicos de la música brasileña, hechos, tocados, cantado y tocado por mis dos artistas favoritos del flamenco, que son Estrella Morente y El Niño Josele, en la guitarra. Entonces, es un disco soñado también durante mucho tiempo y que a mí me hace especialmente feliz, o sea, ver cómo ella saca el flamenco que hay dentro de todas estas canciones brasileñas y cómo Niño Josele se mete con la guitarra flamenca en las armonías de la música brasileña para hacer un disco que es muy especial, ¿no? Y para mí trabajar con Estrella, que ya yo admiraba mucho a su padre, Enrique Morente, éramos amigos y la admiraba a ella desde que la oí por primera vez en un disco de su padre cuando ella era una adolescente, y luego ella participó también como personaje cantando en Chico y Rita con Bebo. Al final es como una familia musical que uno se va haciendo. No sé, yo creo que usted escucha más las canciones que ha ayudado a forjar que ver sus propias películas. Pues sí, porque las canciones no soy yo el artista, en las canciones yo soy el productor, ¿sabes? Entonces puedo permitirme el lujo de oírlas y oírlas porque los artistas son Estrella o Bebo, Josele o el que sea, ¿no? Uh-huh. O Pedrito Martínez o el que toque. Mientras que en tus películas yo creo que es como si uno se estuviera mirando al espejo, ¿no? Yo creo que eso no lleva nada, ¿no? Más que encontrarse un grano. Pero le ve las costuras a las películas, no sé, en algún festival al que lo inviten a hablar de sus películas. Sí, me invitan, pero yo no entro. ¿Usted no entra? No, yo no entro ni la noche del estreno. Imagino que ninguna de sus películas es ni lejos parecida a La Fuerza Inútil. Bueno, pobre Fuerza Inútil, la hice famosa hablando de Talmé, pero sí es verdad que fue una anécdota muy graciosa cuando fuimos a ver esa película y nos dimos cuenta, un amigo que hoy es un crítico muy famoso aquí en España, Bollero. En esa época, sí, estudiábamos cine y fuimos a ver, no sé por qué, caímos al cine, vimos esa película y no dábamos crédito, era lo peor que habíamos visto en nuestra vida. Y habíamos visto muchas películas malas, pero esta superaba a todas. Entonces nos encontramos con un amigo y le convencimos de que habíamos visto una obra maestra y tenía que ir a verla corriendo. Y él dijo, bueno, pues sí, iré a verla. No puedes dejarlo para otro día, tienes que ir ahora mismo. Ya, es que ahora no me apetece, prefiero tomar unas cervezas con vosotros. Te esperamos, tú vete a verla, que te esperamos. Y prácticamente lo metimos a empujones en el cine. ¿Y cuando salió del cine qué dijo? Bueno, él estaba tan intimidado por nosotros, por nuestra opinión, que dijo, no, está bien, sí, me ha gustado y tal. Y entonces, porque no se atrevía a contradecirnos, el pobre, porque él no era tan esto de cine como nosotros, que éramos unos locos que habíamos visto ya miles de películas. Él era una persona normal. Y entonces yo creo que le intimidó y dijo eso, y entonces estallamos en carcajadas y le decíamos, pero gilipollas, ¿cómo que te ha gustado? ¿Pero cómo es posible? La primera película en la historia del cine colombiano que se lleva un premio Goya es El Olvido que Seremos. Y hablamos extenso con su director. Maestro Trueba, gracias por acompañarnos este rato largo y compartir pedazos de su vida con canciones. Y gracias por tantos años de cine y por permitirnos este privilegio al cine colombiano. Muchas gracias, maestro Trueba. Nada, gracias a vosotros y un abrazo a los que escuchan todas estas músicas. Ahoga la amargura de tu Este sábado, en mi banda sonora, Diana Ángel. Yo era DJ en un bar por la noche, cantaba en los restaurantes, tocaba saxofón. El poder ya vivir de la música fue muy bonito para mí y el saxofón ha sido parte de mi vida siempre. La Operación Éxodo por las carreteras del país en un nuevo puente festivo. En el laboratorio del fútbol se analizan los números y datos que dejan equipos y jugadores en las canchas. Te presentamos el proyecto.